Abigail es el padre, la mente espíritu, él bajará de la dimensión etérea, conocimiento, y les enseñará que, analizando las emociones y elevándolas a sentimientos profundos de su ser, se estarán preparando a formar el espíritu. Es la mente que se expresará con el conocimiento de causa y efecto, con conciencia y responsabilidad de existencia. Tal vez ustedes crean que todo el esfuerzo realizado hasta ahora en el planeta Tierra no ha dado un resultado positivo. Nosotros les decimos que sí lo ha dado. Recuerden lo que dijo un gran sembrador, que en una siembra, muchas veces las semillas se pierden, otras se las comen los pájaros, otras caen en tierra dura, y hay aquellas que cayeron en tierra fértil. Por estas últimas, nosotros consideramos que la siembra de Cristo dio un resultado positivo. Cuando entren a la alineación de 7000 años, entonces estarán preparados para ser cosechados. El próximo transmisor les traerá el conocimiento universal, porque él será la sabiduría. Su nombre es Abigail, que significa padre. Si antes llegó el Hijo, ahora ustedes recibirán al Padre, o sea, a la mente universal. Trabajarán con el lado derecho del cerebro, o sea la mente. Abigail llegará al planeta Tierra en el año 2800. Será anunciado y esperado por todos aquellos que trabajaron su energía pensamiento. Abigail, al igual que Cristo, se comunicará con muchos seres, los cuales se transformarán en los profetas mensajeros y, por último, en grandes avatares del futuro. El conocimiento transmitido se convertirá en la creencia del hombre humano. Después de Abigail, habrá tres transmisores más, los cuales trabajarán el entendimiento, la palabra y la trascendencia. El hombre se convertirá en humano, después en ser y por último en ser cósmico. Estos tres últimos pasos los desarrollará en la ciudad interna, dado que el planeta externo no podrá ofrecerle lo necesario para su desenvolvimiento energético espiritual. 94. ¿Cuáles son los centros energéticos del planeta Tierra? Así como el hombre tiene sus chakras y zonas, el planeta Tierra también. Estos son las zonas. Zona 1, África, países árabes. Zona 2, Asia, Groenlandia y Alaska. Zona 3, América del Sur y América Central. Zona 4, América del Norte, Australia. Zona 5, Europa. Zona 6, Dinamarca, Suecia, Escandinava, Noruega, Finlandia. Zona 7, polos norte y sur. Zona 8, ciudad interna del sur. Zona 9, ciudad interna del norte. Los centros energéticos. Centro 1, África. Centro 2, Brasil. Centro 3, Estados Unidos, Canadá.